Ya basta. Decenas de miles marchan en ciudades y pueblos en Estados Unidos por un control de armas. Decenas de miles en más de 450 actos y marchas de protestas en ciudades y pueblos alrededor del país, incluyendo Nueva York, contra la violencia por el descontrol de las armas de fuego en Estados Unidos, que ya ha matado casi 20,000 personas en el año en curso, incluyendo los 19 niños y niñas y las dos maestras de primaria en Uvalde, Texas. El mes pasado, en solo uno de los 257 tiroteos masivos que se han registrado en lo que va del 2002. ¿Seré el próximo?, decía una pancarta cargada por niños y niñas adolescentes vistas en varias de las marchas. Sobrevivientes de masacres escolares, madres y padres que han perdido a sus hijos, maestras que repudian la idea de que tienen que prepararse todos los días por si irrumpe una persona armada en sus salones, políticos que participaron, pero que tuvieron que escuchar el mensaje de que no han hecho lo suficiente, enfermeras, líderes religiosos y más que se congregaron en la movilización nacional, convocados por March for Our Lives, Marcha por Nuestras Vidas, que es una organización fundada por los estudiantes que sobrevivieron a la matanza en su preparatoria en Portland, Florida, que perecieron 17 estudiantes en 2018, y apoyados por una gran gama de organizaciones dedicadas al control de armas, desde Everytown, el proyecto Brady, a Madres por el Control de Armas, entre otros. Unas 40,000, según los organizadores, marcharon en Washington junto con decenas de miles más en acciones en por lo menos 45 estados de la Unión. En la capital del país, los manifestantes se congregaron bajo lluvia en el monumento a Washington y dijeron: si nuestros gobiernos no pueden hacer algo para evitar que 19 niñas sean asesinados en su propia escuela, es hora de cambiar quién está en el gobierno, declaró David Hogg, un cofundador de March for Our Lives. Ex González, también fundadora de la organización, gritó: nos están asesinando, y apuntando hacia el Capitolio, agregó: ustedes en el Congreso no han hecho nada para evitarlo, y señaló que si ustedes de veras quieren proteger a los niños, aprueben unas chingadas leyes de control de armas. Les debería de dar vergüenza. Bueno, el presidente Joe Biden envió un mensaje en apoyo a los manifestantes y urgió al Congreso a tomar acción, continuando con su narrativa de que el Ejecutivo no puede hacer más sobre control de armas. En Nueva York, unas 2,000 personas marcharon sobre el puente de Brooklyn para llegar a una manifestación sobre Broadway en el distrito de Manhattan. Y dicen: el sistema ha fracasado en las escuelas, en las iglesias, en los supermercados. No estamos seguros por la violencia de las armas de fuego en ningún lugar, declaró uno de los organizadores. Ese sentimiento fue repetido en acciones desde Tupelo, en Mississippi, a Parkland, en Florida, en San Antonio, Texas, Portland, Maine, Portland, Oregon, etcétera, Wisconsin, Atlanta, Georgia, hasta Los Ángeles, entre otros más. Y las demandas formuladas por March of Our Lives y otras organizaciones incluyen medidas muy concretas, incluyendo una prohibición sobre la venta de armas de asalto, verificaciones del historial de compradores de armas, un sistema nacional de licencias para registrar a dueños de armas, entre otras cosas. Y los manifestantes alrededor del país expresaron su hartazgo ante una cúpula política federal que ha sido incapaz de aprobar e implementar medidas como esas, a pesar de que padres y maestros acaban de sepultar a sus niños en Texas. Y que en promedio más de 300 sufren violencia de armas de fuego en este país cada día, 22 de ellos menores de edad. Es una nota de La Jornada. I urge you to educate yourself on common sense gun reform and understand the glaring intersectionalities of gun violence and poverty, gun violence and racism, and gun violence and police brutality. Bueno, me llamo Antonio González, estoy aquí enseñando español en kindergarten en Alpine. Trabajo para el California Department of Education y estoy aquí como todas estas personas por el desconcierto y la tremenda decepción de ver que en este on this day and age, como dicen, en estos tiempos todavía tenemos que estar saliendo a la calle y gritando que el control de armas debería parar completamente. Es increíble que los alumnos y los más pequeños, más indefensos, tengan que estar siendo protegidos por gente que posee armas cuando en realidad esto no debería ni estar protegido ni amparado por la ley. Así que estoy aquí en defensa de todos los alumnos y las alumnas que vaya a tener y de este país y del mundo entero que no deben practicar ningún lockdown drill ni ir a la escuela a enseñarles que deben tener miedo. ¿Y nos puedes leer lo que dice tu sign? Mi sign dice sí a educar para la paz, no lockdown drills. Esto me parece muy chocante, me pone el cuerpo mal, como diríamos allí. No me siento nada cómodo, de hecho mi familia está muy preocupada porque hoy mismo esté yo aquí, porque estamos expuestos libremente a que alguien desde cualquier balcón, de hecho era mi pensamiento, puede libremente agarrar un arma y disparar libremente. Es un aspecto que quizá, como no he nacido aquí y es mi primer año en Estados Unidos, pienso, y a lo mejor estas personas están acostumbradas a vivir con eso. No puedo llegar a entender cómo alguien puede sentirse protegido cuando están expuestos simplemente al ejercer su derecho a expresarse libremente. ¿Cómo pueden sentirse seguros sabiendo que alguien puede terminar con tu manifestación pacífica simplemente poseyendo un arma? Bueno, me llamo Lauren Weinberg y soy una maestra de español. Yo soy de Sacramento, pero yo trabajo en una escuela de doble inmersión de quinto grado en Alpine también, bueno, al lado de él. Pues estoy aquí porque ya estoy agotada de todo lo que está pasando y porque ya sabemos el problema, pero todavía nada está pasando. Las cosas que necesitan pasar no están pasando. Y las voces de estos estudiantes que han perdido sus vidas, tenemos que hablar para ellos. Tenemos que estar ahí para apoyar ellos. Tenemos que hacer los cambios que son necesarios. Pues es porque estoy aquí y yo quiero usar mi voz en una manera que puede cambiar cosas. Yo sé que mi voz no es la única, pero una es mejor que cero, ¿no? Es posible que esta cosa pueda pasar en mi clase y ya tenemos que tener estas prácticas o estos drills y Y aunque ellos no tienen el conocimiento que tenemos o no son tan aware de cosas que están pasando con los políticos y con las armas, y ya hay familias que tienen opiniones diferentes, pero yo he tenido tener una conversación con mis estudiantes diciéndoles que hay una cosa que ha pasado y mi trabajo es protegeros. Es lo que necesito hacer, y no solamente significa en una manera física, con tus emociones y con todo, pues yo siempre voy a estar aquí. Y me da rabia que hay personas que piensan que los maestros tienen que protegerse con armas, con más, porque obviamente eso no es la respuesta, no es la solución. Pues ya, me siento muy, muy, muy enfadada que esto tiene que pasar, que yo tengo que estar aquí, porque ya ha sido demasiado. Shame on GOP! Shame on GOP! Shame on GOP! Shame on GOP! Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y al menos 3 muertos por un tiroteo en una fábrica de Maryland. Un individuo armado abrió fuego en un negocio en el oeste de Maryland este jueves, causando la muerte de 3 personas antes de que el sospechoso y un policía estatal resultaran heridos en un tiroteo, dijeron las autoridades. La oficina del sheriff del condado de Washington dijo en un comunicado de prensa que 3 víctimas fueron encontradas muertas en Columbia Machine Incorporated en Smithsburg. El sospechoso huyó en un vehículo y fue localizado por la policía estatal de Maryland, según el comunicado. El sospechoso y un agente resultaron heridos en un intercambio de disparos, dijo la policía. Ambos reciben atención médica por sus heridas. Más cerquita.

con semillas nativas. Por eso se ha mantenido la amplia cultura alimentaria y diversidad biocultural. Y cito, este es el reservorio genético para la producción de todo el maíz en el mundo y no podemos permitir que se la apropie una empresa como sucedería con la tecnología de los transgénicos. Esto en el comunicado de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Y un activista en la Cumbre de las Américas interrumpe a Luis Almagro durante la novena Cumbre de las Américas. Un joven activista interrumpió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, mientras hablaba sobre la libertad de prensa en el continente americano en el marco de la novena Cumbre de las Américas. Luis Almagro, tienes sangre en tus manos. Instauras dictaduras que matan a periodistas y gente inocente, dijo el joven ubicado entre el público, haciendo referencia a la muerte de manifestantes durante la crisis política de Bolivia en 2019. Ese dictador que tú ayudaste a instalar masacró, dijo, a 36 personas inocentes que estaban protestando por la restauración de su democracia y la independencia de su país, señaló el activista. Según él, el activista, en ese contexto fue asesinado el periodista Sebastián Moro, quien expuso las mentiras de Almagro sobre el golpe de Estado. Él fue golpeado hasta la muerte en su departamento, relató el joven. Y ahora tú vienes y te atreves a dar una lección acerca de la libertad de prensa, la democracia y los derechos humanos. No tienes vergüenza. Eres un asesino y una marioneta de Estados Unidos, sostuvo el activista. Y el joven también le reclamó al secretario general de la OEA su apoyo en el intento de golpe de Estado en Venezuela. Y cito, la mayoría de la gente en Venezuela nunca había escuchado de Juan Guaidó y tú le decías que era el mandatario. Es un insulto a la democracia y a la soberanía de las y los venezolanos, expresó el activista. Y durante la interrupción, Almagro negó las acusaciones y defendió la actuación de la OEA en el caso boliviano. Eres un mentiroso, respondió Almagro desde el escenario. El joven fue detenido por la seguridad del evento y retirado del lugar. Es una nota de la jornada. ¡Oh, Santa Rosa! ¡Oh, Santa Rosa! Patrona del clavo, dame protección. Bendice a mi pueblo en tu corazón. Bendice a mi pueblo en tu corazón. ¡Oh, Santa Rosa! ¡Oh, Santa Rosa! Patrona del clavo, dame protección. Bendice a mi pueblo en tu corazón. Bendice a mi pueblo en tu corazón. El 30 de agosto voy a celebrar. Y mero tu cara, mi santa patrona. Bueno, los titulares encabezan la Junta de Educación del Condado de Orange. Parece probable una victoria para los conservadores de la Junta de Educación del Condado de Orange, así como para el superintendente de escuelas, Al Mijares. Y pues más de lo mismo, dijo Fred Smoller, que es profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Chapman. Dice, cito, se animarán a tomar posiciones que atraigan la atención nacional y contribuyan a la reputación política retrógrada del condado de Orange, dijo Smoller, sobre los miembros de la Junta. Y seguirán iniciando demandas y seguirán teniendo tensión con el superintendente. La mayoría de los 5 fideicomisarios electos de la Junta han utilizado sus cargos para impulsar una agenda conservadora y presentar demandas contra Al Mijares, el gobernador Gavin Newsom y el superintendente de escuelas de California, Tony Turmón. Parte del objetivo de la mayoría de la Junta ha sido tener un mayor control sobre el Departamento de Educación del Condado de Orange, que está a cargo de Mijares. En los últimos años, los miembros de la Junta también han realizado foros sobre temas controvertidos, como los mandatos estatales relacionados con la pandemia en las escuelas y la enseñanza de la teoría crítica de la raza, un plan de estudios de nivel universitario sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos, que algunos creen que se está enseñando en K-12, según educación, dicen, con tintes racistas. Estos ganadores ven sus victorias, cito, aplastantes, como lo describió Shaw, como una validación, cito, de nuestras posiciones sobre la elección educativa y los derechos de los padres. Y bueno, dice, cita aquí, nuestro éxito de aplastar a nuestros oponentes muestra que los padres y los maestros dedicados saben que estamos luchando por sus derechos para mantener las escuelas seguras y abiertas y en funcionamiento y responsabilizar al sistema destacando cuestiones importantes, incluida la transparencia presupuestaria y curricular. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y espera caos y confusión en Estados Unidos una vez que la Corte Suprema dictamine sobre el derecho al aborto. Esta nota de Los Angeles Times, espere caos y confusión en la América posterior a Roe. Para el final de este mes deberíamos saber si Roe contra Wade es anulado por completo por la Corte Suprema, como indica la filtración de un proyecto de decisión en mayo, o si los jueces lo deshacen al decidir mantener la prohibición del estado de Mississippi sobre el aborto después de 15 semanas de embarazo. Y agrega la nota, en términos prácticos, la Corte quitará el derecho constitucional al aborto y permitirá que las legislaturas estatales decidan si lo conceden. Y poner la decisión en manos de los legisladores estatales no resolverá el problema, más bien plantea más preguntas, dependiendo de qué tan agresivamente los estados quieran seguir con su agenda antiaborto. Por ejemplo, un estado que prohíbe el aborto intentará evitar que sus residentes aborten fuera del estado. Es probable que el mundo posterior a Roe sea confuso y legalmente caótico para las personas que buscan un aborto. Y lo que es confuso y desconocido es cómo esos estados interpretarían y harían cumplir sus prohibiciones. Algunos estados buscarían enjuiciar a las mujeres por asesinato si se someten a un aborto. Parece terriblemente posible. El estado de Luisiana presentó un proyecto de ley este año que habría otorgado derechos constitucionales a los fetos y permitido que los proveedores de servicio de aborto, así como las mujeres que abortan, fueran acusadas de asesinato si Roe fuera revocada. Después de fuertes críticas, tanto de defensores como de opositores del derecho del aborto, el proyecto de ley fue retirado. En general, los opositores al aborto se han negado a criminalizar a las mujeres que abortan, pero si se anula Roe, es posible que surjan más proyectos de ley similares a la propuesta de Luisiana en otros estados. Otra pregunta es, ¿cómo afectará el derrocamiento de Roe el futuro de las docenas de organizaciones sin fines de lucro que brindan a las personas necesitadas fondos para servicios de aborto, transporte y alojamiento? ¿Podría un estado considerar que los donantes de dichos grupos están ayudando a alguien que está recibiendo un procedimiento ilegal y por lo tanto prohibir que las personas en el estado donen? ¿Qué le sucedería a una empresa que opera en un estado que prohíbe el aborto, pero quiere ofrecer a sus empleados acceso a servicios de aborto fuera del estado? En Texas, 14 legisladores estatales dijeron que presentarán proyectos de ley para evitar que las empresas hagan precisamente esto. Y bueno, mientras los defensores de derechos al aborto se preguntan si el gobierno federal podría arrendar tierras federales a un proveedor de servicios de aborto, si esas tierras están ubicadas dentro de un estado que prohíbe el aborto. Anular Roe no marcará el final del derecho al aborto en Estados Unidos, pero sin duda será el comienzo de una era tumultuosa, con la mitad de los estados socavando los derechos reproductivos dentro de sus fronteras y los republicanos del Congreso posiblemente buscando una prohibición nacional del aborto. Se avecinan tiempos difíciles, no solo para las personas embarazadas, sino para todos los que se preocupan por los derechos de las personas en Estados Unidos para controlar sus propios cuerpos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Abusos laborales en la falta de supervisión en los procesos de reclutamiento para trabajos temporales. Esta nota de La Jornada. La falta de supervisión en los procesos de reclutamiento para trabajos temporales han dado lugar a una cadena cada vez más sinuosa de intermediarios que también terminan por aprovecharse de quienes buscan cruzar para trabajar, revela Evi Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos del Migrante, el CDM. Y cito, hay una supervisión prácticamente nula por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México en las visas temporales de trabajo. Esta falta de regulación facilita que muchos actores entren a la cadena, y cito, y pueden estar cobrando lo que quieran, todas cuotas ilegales, a trabajadores migrantes. En la CDM se han recibido denuncias de personas a las que los cobran 70 mil pesos por trabajar en Estados Unidos, lo que provoca que lleguen endeudadas a sus empleos y no reporten abusos laborales por miedo a perder su visa. Eso en el mejor de los casos. Y aquí hay una cita. Hay muchos agentes de reclutadores en México que estafan, ofrecen trabajos en Estados Unidos que no existen, explica Peña también en entrevista para La Jornada. Y dice, la falta de transparencia en el proceso de reclutamiento crea una gama de abusos para las personas trabajadoras migrantes, desde el cobro de cuotas ilegales, que en el mejor de los casos van a resultar en un empleo, pero hemos visto cómo se ha robado a comunidades enteras en México, incluso por millones de pesos, al ofrecer trabajos que no existen, dice la investigadora. La directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM considera que el problema está en que los programas de trabajos temporales en Estados Unidos están estructurados para explotar. Dice, esa mala planeación lleva a un gran número, una gran cantidad de empresas y personas que pueden hacer negocio de la intermediación. siendo que, cito, nadie debería de pagar por trabajar, asegura la activista. Región hermosa del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle, Viñales, María, el San Diego, Soroa, linda, flores y luz, la suave lira, todo el encanto, la gracia plena es su hermosa. Pinar del Río, qué lindo. Policromía maravillosa de tu campiña, que es un vergel. Ah, del tabaco que dan tus vegas, rica la piña y caña de miel. Eres encanto del alma mía, te lleva ardiente mi corazón. Que no hay un día que a Dios no pida que te bendiga pleno de amor. Pinar del Río, qué lindo. Millonario negocio del crimen a expensas de migrantes. Esta nota de La Jornada. El tránsito de migrantes se ha vuelto un negocio multimillonario, incrustado en el engranaje del crimen organizado, que antes se centraba en el tráfico de drogas y armas. La pandemia, las políticas de contención dictadas desde Washington y reproducidas en México, e incluso los programas de migración legal mal diseñados y nada supervisados, alimentan esas economías paralelas que lucran con una crisis que marcha por el país, denuncian los especialistas. ¿Qué tan lucrativas son las esferas de actividades ilegales que se despliegan alrededor de la migración? Estimados del Banco Mundial apuntan que la cuota de los llamados polleros alcanzaron 3.800 millones de dólares el año pasado, casi 77.446 millones de pesos. El organismo reconoce que sus cálculos pueden subestimar la cantidad de inmigrantes indocumentados en México y el nivel de las tarifas de los coyotes. En un informe publicado en mayo, el Banco Mundial parte de que en promedio 7 de cada 10 migrantes, ya sean mexicanos o de otras nacionalidades, pagaron una cuota promedio de 10 mil dólares por llegar a Estados Unidos, alrededor de 202 mil 700 pesos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apunta a que 90% de la migración desde México se da mediante cruces irregulares que facilitan los contrabandistas. El Banco Mundial exhibe que hasta 56.6% de las ganancias de los coyotes provienen de los migrantes en tránsito. El resto viene de mexicanos. Un estudio previo a la pandemia apunta que en conjunto la migración de América Latina hacia Estados Unidos dejaba 6.750 millones anuales de dólares anuales a los traficantes. Sin embargo, alrededor de la migración se hilan otras actividades: secuestros, trata de blancas, trata laboral y sexual, tráfico de drogas y armas, así como el cobro de derechos de piso y cuotas por cruzar. El perfil de los riesgos de migrar a Estados Unidos desde México ha cambiado. Dejó de estar acaparado por el río, el desierto, la patrulla fronteriza. Estos elementos comenzaron a ser desplazados por carteles, narcos, fosas clandestinas, secuestros, desapariciones, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con lo documentado y por diversos textos periodísticos. Tomás Muñoz Bravo es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y describe que la economía alrededor del tránsito de migrantes se ha ido modificando desde hace 15 años. Aproximadamente, dice, a inicios de la década del 2000, el perfil del pollero era el de un conocido de la familia proveniente de la región, incluso que daba algún tipo de garantía para realizar varios intentos. Y con los atentados del 11 de septiembre de 2001, se volvió más difícil ingresar estupefacientes a Estados Unidos, de ahí que las actividades de los carteles, antes de concentrados en las drogas, se ampliaron al cobro de piso, al secuestro y también al tráfico de migrantes. A ello se suma la militarización del territorio con la nombrada, cito, guerra contra el narcotráfico y las políticas migratorias de contención aplicadas en México. Estos elementos han hecho muy atractivo el negocio del tráfico de inmigrantes, explica este investigador. Y bueno, explica el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, dice, las políticas migratorias más restrictivas ahora elevan el costo de cruzar y llevan a tomar rutas cada vez más difíciles, inhóspitas, lo que deja en un alto grado de vulnerabilidad a quienes utilizan este tipo de servicios. Y así la migración que recorre el país también carga con la desigualdad. Entre más pobres, más peligros y más peligroso. Los costos dependen de la nacionalidad y el tipo de servicio que se pida. No es lo mismo cruzar sobre el muro fronterizo que por un hoyo debajo de él o por un túnel. Y cito, cita Muñoz Bravo, por desgracia, las mismas rutas que se usan para el trasiego de drogas y armas hoy en día también son cooptadas por el tráfico de personas, en este caso de migrantes, precisó Muñoz Bravo. El académico afirma que hace 4 años el costo del, entre comillas, servicio plus para llegar a Estados Unidos desde México era de $4,500 a $5,000. Ahora se requieren $15,000 si se es mexicano. A los de otras nacionalidades llegan a cobrarles más. Y ahí hay una cita, dice, no todos pueden pagar $15,000. Casi $3,000 al tipo de cambio actual. Eso contradice uno de los grandes mitos de la migración. No necesariamente los más pobres son los que migran. No cualquiera puede pagar ese precio. Las personas y el Instituto Nacional de Migración en México otorga permisos a 7,000 migrantes de la caravana en Chiapas. Esta nota de La Jornada, El Instituto Nacional de Migración, el IN, entregó documentos a más de 7,000 personas que integraban las caravanas migrantes que partieron de Tapachula, Chiapas, el pasado 6 de junio, con lo cual los interesados podrían acreditar su estancia regular en el país. En un comunicado, el organismo señaló que dichas acciones se concretaron con base en la Ley de Migración y su reglamento, así como en diálogo con los promotores de dicha marcha y representantes de las personas provenientes de Centroamérica, Venezuela, Haití y otros países. Los viajeros, especificó el INM, fueron atendidos en 110 ventanillas de sus diferentes oficinas de representación en Chiapas y se les entregó un documento migratorio con el cual pueden comprobar que su estancia en México se apega a la ley. Con la entrega de documentos de libre tránsito, cito, dicen, se evita que las personas migrantes sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas o traficantes que los exponen a condiciones de inseguridad, afirmó el INM. Por otra parte, en Monterrey, las autoridades municipales, estatales y federales interceptaron a 72 migrantes centroamericanos que se encontraban en un hotel. La detención se logró en un operativo conjunto entre autoridades locales y federales, sin que hasta el momento se haya precisado las nacionalidades de los migrantes indocumentados y tampoco se informó si hubo captura de los traficantes de personas. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local se movilizaron inicialmente tras el reporte sobre presuntas personas sospechosas en las calles en los casos citados. A su llegada, los oficiales detectaron en las inmediaciones del hospedaje a hombres y mujeres con acento centroamericano, por lo que comenzaron a interrogarlos. Al no acreditar su estancia legal en el país, el grupo de 72 migrantes fue trasladado a las instalaciones del IMSS, donde se realizan los trámites correspondientes para su posterior repatriación. Piquete su rajita de canela. son de maracuyá. Café, café. Y se publica El espía del Inca, una gran muestra de exactitud acerca de la conquista de Perú. El vencedor del Imperio Inca, Francisco Pizarro, aprendió muy bien la lección de Hernán Cortés: capturar al líder y convencer a los antagonistas que estás con ellos, sostiene el escritor peruano Rafael Dumet, autor de esta novela El espía del Inca. En entrevista con La Jornada, el narrador refiere que México y Perú tienen un pasado compartido, ambos conquistadores, emparentados, según algunas versiones, tuvieron una reunión en la que Cortés le pasó a Pizarro las dos claves para poder conquistar. Básicamente llegó a dos conclusiones: donde estés, trata de identificar quién es la cabeza y capturarla. El resto se va a deshacer porque son sociedades verticales. Número 2. Por donde pases, diles que vienes a estar con ellos, a uno y a su enemigo, de manera que todos sientan que tú has venido a defender sus intereses y te ayuden. Pizarro aprendió la lección muy bien, relata Dumet. El autor menciona que su familia proviene de la Sierra de Perú y que al escribir esta historia durante 11 años, dice el autor, me di cuenta de que lo que quería era entrar en contacto con mi padre, que es de Ayacucho, que significa, cito, el rincón de los muertos, en quechua. Él llegó a Lima cuando tenía 17 años y era mi intento de poder recuperar esa parte de mí. Él es una persona que habla quechua, ama mucho su cultura, su música y sus costumbres. El espía del Inca, publicado por Alfaguara, en él se abordan los días de la reclusión del gobernante inca Atahualpa y la caída de su imperio bajo las fuerzas españolas de Pizarro, y trata de cómo el gran intento de rescatar al Inca fracasó. Dumet describe cómo desconcertante esa etapa histórica. Dice, estamos tratando todavía de comprender la lógica del Inca Atahualpa para presentarse en la Plaza de Cajamarca con 3,000 personas desarmadas y para ofrecer dádivas a los españoles. Después de 11 años de haber leído todo lo que era posible encontrar, todavía no termino de entender ese razonamiento. Destaca que en las crónicas se describe a Atahualpa como una persona inteligentísima. Incluso varias fuentes señalan que aprendió ajedrez viendo jugar a los españoles y le ganó algunas partidas al conquistador Hernando de Soto. También mencionan que tenía una enorme curiosidad y estaba tratando de averiguar cosas de los españoles. Estas dos características son muy fuertes en todas las descripciones. Y dice, sobre la base de los fragmentos que subsisten, traté no solamente de conocer al Inca, sino a todo incario, sociología, quipús, agricultura, la manera en que realizaban prestaciones laborales, la religión. Este prurito de exactitud, de respeto a los eventos históricos, no es simplemente porque me dio la gana, sino porque de no hacerlo hubiera traicionado lo que ocurrió. Y agrega que por ese trabajo riguroso, en pos de la verosimilitud, la novela, cito, ha sido convincente, respetuosa y ha logrado seducir al público peruano. Y de este prurito de verdad histórica y de investigar sobre cada grupo étnico sometido, lectores de todo el país que leen la parte que corresponde a su zona dicen, este señor hizo su tarea y me ha respetado lo suficiente como para poder enterarse de los personajes, los hechos, la idiosincrasia, las costumbres de mi pueblo. y cuenta que en su país existe ahora, cito, la necesidad de un pueblo por tratar de entender un momento específico de su historia que por alguna razón no ha sido capaz de hacerlo. Si esta novela se hubiera publicado hace 15 o 20 años en Perú, no sé si hubiera tenido la misma recepción. A principios del siglo XXI hubo clases económicas emergentes fuera de Lima que comenzaron a tener poder adquisitivo y a preguntarse, ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo? Ha sido simultáneo en diferentes partes de Perú. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y devuelven 79 piezas arqueológicas al país, a México. México recibió 79 piezas arqueológicas que estaban en manos de particulares en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores encabezó la ceremonia simbólica de recepción de los objetos arqueológicos en el Consulado de México en Los Ángeles. Al recibir las piezas, aseguró que el gobierno mexicano está sumamente conmovido por la acción generosa de los particulares. Dice, es muy conmovedor que ustedes estén aquí, que nos permitan retornar a México estas piezas tan importantes. Como ustedes saben, es una prioridad para México recuperar su patrimonio histórico y artístico. Y este es un gran gesto de ciudadanos de este país, Estados Unidos, comprometidos con la sociedad mexicana y que tienen interés en que se reintegren a nuestro país, manifestó el canciller en la ceremonia en la que participaron los particulares que decidieron entregar las piezas. Aseguró que el gobierno de México trabajará para que este patrimonio sea conocido por los jóvenes mexicanos. Y un gran éxito el concierto que dio Silvio Rodríguez allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta nota de la jornada. En el Zócalo, minutos antes de las 9 de la noche, el público rebasaba el contorno de la plaza. Cuando Vivir Quintana concluyó su acto, cayó una lluvia que hizo que se movilizaran cientos en busca de refugio, mientras los vendedores ambulantes ofrecían impermeables y paraguas. Los técnicos en el escenario alistaron los instrumentos con los que Silvio Rodríguez y sus músicos pronto empezaron a tocar. Y a pesar de esto, la gran mayoría de las personas permanecieron estoicas en sus lugares. Familias con niños, parejas, grupos de amigos, amigas, e incluso miembros del colectivo 68, quienes horas antes marcharon al Zócalo para exigir justicia y conmemorar a las víctimas del halconazo acaecido hace 51 años, y se mezclaban en una enorme masa de personas con la intención de disfrutar de la música del cubano. Silvio salió unos minutos más tarde y comenzó su segundo concierto en la Ciudad de México, cantando a un horizonte repleto de paraguas e impermeables, acompañado de piano, flauta, percusiones, contrabajo y, por supuesto, su guitarra. El cubano comenzó interpretando algunos de sus temas más recientes y el público, dispuesto a escuchar antes que ver, celebraba las canciones que Rodríguez iba ofreciendo a pesar del clima. Esto frente a la Catedral Metropolitana, donde más temprano el cantautor cubano había recibido las llaves de la Ciudad de México de manos de la jefa del gobierno. La lluvia empezó a menguar y los paraguas bajaron. Entonces Silvio hizo una pausa para presentar a sus músicos y pronunciar estas palabras. Sepan que estamos completamente de acuerdo, sensibilizados con estas manifestaciones del pueblo de México, dijo refiriéndose a la petición hecha horas antes de retrasar su concierto por el Comité 68 para poder conmemorar la histórica fecha. El músico dedicó parte de la presentación a tocar las canciones de Vicente Feliu, además de dar oportunidad a una de sus compatriotas para que interpretara un par de canciones suyas. Rodríguez regresó y el sonido de su guitarra, antes poco perceptible, había mejorado y tocó entonces la canción del elegido y quien fuera, sonaron acompañadas de las múltiples voces de los seguidores del cubano. Y tras eso volvió a dedicar el necio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los mexicanos que creen que es posible un futuro mejor, expresó. Y tras varias canciones, el sonido de unas cuerdas se fusionó con los gritos eufóricos de los miles de personas que reconocieron en los primeros acordes "Ojalá", tema en que al cantante lo acompañaron todas las voces reunidas en el Zócalo, coreando y aplaudían como un público satisfecho.